De Ser y Tiempo, de Heidegger, parágrafo 11, otra lectura muy personal. La analítica existenciaria y la exégesis del ser ahí primitivo, dificultades para obtener un concepto natural del mundo. La exégesis del ser ahí en su cotidianidad nos identifica con la descripción de una fase primitiva del ser ahí, cuya noción pueda procurar empíricamente la antropología. Cotidianidad no es lo mismo que primitividad. Cotidianidad no es lo mismo que primitividad. La cotidianidad es un modo del ser ahí, también cuando y justo cuando el ser ahí se mueve dentro de una cultura altamente desarrollada y diferenciada. Por otra parte, tiene también el ser ahí primitivo sus posibilidades de no ser cotidiano y su específica cotidianidad. El orientarse al análisis del ser ahí por la vida de los pueblos primitivos puede tener positiva significación metódica en cuanto que los fenómenos primitivos están frecuentemente menos complicados y encubiertos por obra de una ya amplia autointerpretación del respectivo ser ahí. El ser primitivo habla con frecuencia más directamente desde una absorción radical en los fenómenos, tomando el término en el sentido prefenomenológico. El repertorio de conceptos que, mirado bajo nuestro punto de vista, quizá es tosco y desmañado, puede resultar posiblemente positivamente favorable para poner de relieve en forma genuina las estructuras ontológicas de los fenómenos. Pero hasta ahora quien nos depara la noción de los primitivos es la etnología. Y esta se mueve ya desde el primer momento de recogida del material y en el cribado y elaboración del mismo, dentro de determinados conceptos previos e interpretaciones del humano ser ahí en general. No está dicho que la psicología vulgar, ni siquiera la psicología científica o la sociología que emplea el etnólogo, ofrezcan la garantía de representar una adecuada posibilidad de acceso a los fenómenos que se trata de investigar, ni una adecuada transmisión e interpretación de los mismos. También aquí nos encontramos con la misma situación que en las disciplinas consideradas en el parágrafo anterior. También la etnología presupone como hilo conductor una analítica del ser ahí satisfactoriamente desarrollada. Pero como las ciencias positivas ni pueden ni deben aguardar el trabajo ontológico de la filosofía, el avance de la investigación no tendrá lugar como un progreso, sino como una reiteración y una depuración de lo descubierto ónticamente, por la que quepa ver a través, ontológicamente. Por fácil que sea deslindar formalmente los problemas ontológicos de la investigación óntica, no carece de dificultades la edificación y, ante todo, la cimentación de una analítica existenciaria del ser ahí. En el problema de esta se encierra un desideratum que agita hace mucho la filosofía, pero en la realización del cual fracasa esta una y otra vez el desarrollo de la idea de un concepto natural del mundo favorable a un fructífero ataque de este problema. Parece ser la riqueza en nociones acerca de las más variadas y remotas culturas y formas del ser ahí de que se dispone hoy. Pero solo parece ser, en el fondo es semejante superabundancia de nociones la tentación que lleva a desconocer el verdadero problema. el sincrético, compararlo todo y tipizar no da simplemente de suyo un genuino conocimiento de esencias. La posibilidad de dominar lo múltiple dentro de una tabla no garantiza una real comprensión de lo que se tiene ordenado allí delante. El genuino principio del orden tiene su peculiar contenido material, que no se encuentra jamás mediante la operación misma de ordenar, sino que ya está dado, por supuesto, en ella. Así, es menester, para instituir un orden de imágenes del mundo, la idea explícita de mundo en general. Y si mundo es el mismo un ingrediente constitutivo del ser ahí, pídele apresar en conceptos el fenómeno del mundo, ver dentro de las estructuras fundamentales del ser ahí. La caracterización positiva y las consideraciones negativas hechas en este capítulo tenían el fin de dirigir por el camino recto la comprensión de la tendencia de la siguiente exégesis y de su manera de plantear la cuestión del ser en el mundo. Al momento de las disciplinas positivas que ahí están, solo indirectamente puede contribuir la ontología. Esta tiene por sí misma una finalidad peculiar, aunque por otra parte sea la cuestión del ser, por encima de un mero adquirir nociones acerca de los entes, el aguijón de toda investigación científica.